Tenemos ya en alguna zona bastante avanzado. Lo que es el camino más largo que tenemos es la Loma Caimanes, Chanevedoya. Ya nosotros entre mañana pasado vamos a terminar esta vía. Y los otros son tramos cortos, son de 5, 10, 6 kilómetros, 4 kilómetros. Eso es rápido. Y el otro tramo que tenemos también es Bañadito, Los Naranjos, San Martín, Los Naranjos, La Patria, San Lorenzo, Dio Viejo, es un tramo largo. A partir de hoy ya la máquina se ha ido, estamos comenzando esta zona, pero los tramos largos ya estamos terminando. Lo que nos queda son tramos cortos y eso estamos coordinando con los municipios. Y en esto quiero agradecer a los ingenios, más que todo al ingeniero Secretario Guavirá, él nos manda una maquinaria, tenemos 100 horas de máquina que nos va a permitir agilizar el mantenimiento del camino. Y los otros ingenios está poniendo una Agro 7.000 litros, el ingenio Aguay 7.000 litros. No, porque eso es importante, porque tenemos nosotros presupuesto solamente para mantenimiento y tenemos maquinaria pesada que estamos haciendo levantamiento en el tramo Sechaneve Puerto Frequi, San Marcos Puerto Frequi. No, y están ahí una excavadora grande y están dos volquetas y una retroexcavadora. Estamos rellenando, levantando, trabajando, pero siempre con la voluntad de los ingenios, porque ellos nos han buscado, ¿no? Tenemos combustible para darles, pero que también tenemos caminos que nos ayuden para hacer mantenimiento. Entonces estamos coordinando. Ya inicialmente habían tenido un programa de trabajo en el mantenimiento. Estamos programando esto para que una máquina le pasemos, porque no estaba dentro de nuestra programación ampliar el mantenimiento en la zona de Aguayí, Los Limones, Las Paradas, esa zona. No, si bien yo no conocía eso eran zonas graneras, ahora son zonas cañeras, ¿no? Porque la instalación del ingenio azucarero Aguayí, ya incluso en la zona de San José del Norte, Muyurina, también está dentro de la lista. Tenemos que nosotros coordinar para que esto, en el transcurso de los próximos días, hagamos el mantenimiento total de los caminos.